Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, noches a toda nuestra oyencia de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores, a toda la provincia de Córdoba, a toda la Argentina, a todo el planeta Tierra y, por qué no, al universo en este jueves 18 de mayo del 2023, programa número 650. Estamos en una radio, muchas voces, en el 98.1, en... para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y el teléfono de la radio 3548-570-333, y los miércoles y viernes en diferido, Radio Municipal San Esteban por el 88.7 a las 9 de la mañana, bien tempranito. Buenos días, San Esteban, buenas tardes, noches, Daniel Salvatore. Diego, buenas tardes a todos y a todas. Acá estamos un día más, un jueves más, animándolos a asomarse junto a nosotros. Esperemos que este programa les pueda ser instructivo y para animarlos. Bueno, y digamos que hoy a las 21:30 en C5N hablará Cristina Fernández de Kirchner, para mí la persona más importante de las últimas décadas a nivel político. Todo se arma en base a ella, lo bueno, lo malo, la oposición y todos los beneficios que nos ha dado su gobierno, sus gobiernos. Habría que hacer un balance y nos quedaríamos cortos con todas las cosas que tenemos para decir. Pero bueno, a las 21:30 por C5N, la podemos escuchar en una entrevista. Y a las 21, aquí en este mismo dial, el programa de Sergio Cuello, así que no se lo pierdan. Vamos con dos canciones nuestras, Andrés Calamaro y Mon Laferte, Tantas Veces, y Natalie Pérez y Coti, Quisiera. Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. Dicen que el corazón es un músculo que necesita acción. No puedo negar la razón algunas veces. Dicen que primero hay que saber sufrir para después amar.

político relacionado con la música folclórica. Es el autor de la letra de Canción con Todos, considerado himno de América Latina, e incluido entre las 5 máximas figuras autorales del folclore argentino por la Fundación Conex. Armando Tejada Gómez nació en Mendoza, en el seno de una familia de descendientes de huarpes, dos trabajadores rurales de muy escasos recursos. Fue el anteúltimo de 24 hermanos. Quedó huérfano de padre a los 4 años, razón por la cual su madre debió repartir a los hijos. Fue criado entonces por su tía, quien le enseñó a leer. Prácticamente no fue a la escuela y comenzó a trabajar a los 6 años como canillita vendedor callejero de diarios y luego lustrabotas. A los 15 años se compró un ejemplar del Martín Fierro, que le despertó la pasión por la lectura y la poesía. Simultáneamente se despertó en él la inquietud por las injusticias sociales, volviéndose un activista político. En 1950 obtiene un empleo como locutor en LB10, Radio de Cuyo, que alternó con su trabajo como obrero de la construcción. Comenzó a componer canciones junto al músico Oscar Matus, también mendocino, y quien fuera luego esposo de la cantante Mercedes Sosa, en lo que sería una larga sociedad, y con quien escribiría canciones como Los Hombres del Río, Copleras del Viento, Tropero Padre, inspirada en su padre, entre muchas otras. En 1954 obtuvo el segundo premio en el 5º Concurso Literario Municipal de Mendoza por su primer libro de poemas, Pachamama, poemas de la tierra y el origen, dedicada a su madre e inspirada en la cultura huarpe de sus ancestros. A los 23 escribí Pachamama, poemas de la tierra y el origen, cosmogonía americana del universo, entre las consejas de los mayores y de los indios huarpes, de los que yo provengo, y de las reuniones de fogón, aprendí la cultura americana, porque no frecuenté aulas. Aprendí la voz popular en que creíamos, decía Armando Tejada Gómez. Luego de 1955, Tejada Gómez pegaría un giro tanto en su arte como en su posición política. Él contó varias veces que el elemento detonante para el cambio en su manera de escribir fue un comentario crítico de su hermano, obrero de la construcción, que le mencionó que sus compañeros de trabajo decían que escribía cosas que nadie entendía. El comentario influyó notablemente en Tejada Gómez, quien decidió entonces orientar su poesía hacia la problemática social y los temas populares. Uno de los primeros poemas de esta nueva etapa fue su conocido poema Hay un niño en la calle. El poema fue incluido en tercer libro, Antología de Juan, publicado en 1958, ilustrado con dibujos de Carlos Alonso. Desde entonces, sus libros se volverían populares y cada libro vendía un tiraje no menor a 10.000 ejemplares. En 1961 publicó Los Compadres del Horizonte, recibiendo la primera recomendación del segundo concurso latinoamericano de literatura, Casa de las Américas, de La Habana, Cuba. El movimiento del nuevo cancionero. Oscar Matus, Armando Tejada Gómez y Mercedes Sosa formaron un decisivo trío artístico que llevó a crear el movimiento del nuevo cancionero en 1963, en el marco del boom del folclore. En 1957, Oscar se casó con la aún desconocida cantante tucumana Mercedes Sosa. De este modo, las canciones de Matus y Tejada Gómez se relacionaron con la voz excepcional de la Negra Sosa. En 1962, Mercedes grabó su primer álbum, La Voz de la Zafra, incluyendo 8 cancioneros de Matus, Tejada Gómez. Los Hombres del Río, La Zafrera, El Río y Tú, Tropero Padre, Nocturna, Zamba de los Humildes o La de los Humildes, Zamba de la Distancia y Selva Sola. El álbum buscaba consolidar el respaldo popular que el canto de Mercedes Sosa se estaba cosechando en las presentaciones públicas y a la vez anticipaba una línea estética cultural que sería expresamente

que te pueda comprender. No encontrarás jamás quien valore más este sueño de los dos, que será hasta siempre. Llegaron ellos, gente brutal.

Mira, no sé si incide o no. La verdad también es como nueva la noticia. Hay que ir viendo cómo decanta esa idea a nivel nacional y bueno. Lo que sí podemos ver día a día, y lo puedo ver en el local, en la calle, cuando salimos a hablar con la gente, cuando entregamos folletos, que bueno, crece nuestra fuerza, hay mucha recepción, hay muchas ganas de conocer la propuesta, de conocer a nuestro candidato, que es Federico Fumiato. Así que estamos con mucha expectativa, con mucha energía, porque vemos que nuestra fuerza va creciendo día a día. No solamente Federico Fumiato, yo conozco mucha gente, muchas mujeres que están apoyando y trabajando para Vamos Capilla, como Marina, que recién la conozco, pero me dijeron que tiene que ver algo con el agua. La tierra es el 70% agua y el 30% tierra, y el ser humano también, así que qué importante que es el agua. Claramente que sí, ¿qué tal? Sí, yo soy geóloga. Estudié en la Universidad de La Plata, estuve en el CONICET como becaria en la parte de suelos, en metales pesados, contaminación, y después entré en AISA o Aguas Argentinas en su momento, en el cual trabajé en la parte de la gerencia de perforaciones y en otras partes de planta, haciendo no solo obras para captación de agua, generalmente subterránea, también la parte superficial y en lo que es plantas de tratamiento de distinto tipo, durante 17 años. Ah, mira qué interesante. Bueno, ¿qué es lo que vos ves que se podría hacer en Capilla? Lo primero que se tiene que hacer en Capilla con la cuestión del agua, porque mucha gente te dice, no, acá dentro de 15 años no va a haber más agua de ninguna especie. ¿Es cierto eso? Es que en realidad el agua no va a haber en 15 años en muchos lados, no solo en Capilla. Entonces creo que es algo que a nivel global hay que empezar a pensar, ¿no? Distinto. En principio acá hay que ordenar, ¿no? Ordenar un montón de cosas, entre todo el agua, las pérdidas, que mucha agua se va en pérdida, más de un 40% se va en pérdida, y eso no es causa de la lluvia, ni falta de lluvia, ni de nada. O sea, en principio es acomodar lo que está, ¿no? Porque uno no puede, y ver qué hay, y ver cómo se distribuye. Y después recién se puede pensar en, obviamente, mejorar, aumentar, hacer todo lo que hay que hacer después, ¿no? Pero si no se sabe cómo está, se ve que está todo deteriorado, porque no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que los caños están fuera, en la calle se rompen cada 2x3, no podemos echar la culpa a la lluvia todo el tiempo, no lo es. Entonces, sí, y después todo lo que implica el medio ambiente, para poder recuperar lo que se va perdiendo por otras causas de contaminación, de deforestación, de mal uso, de un montón, educar todo ese tema también. O sea, son varias patas que hay que ponerle a la mesa para que funcione bien. En un futuro gobierno de Vamos Capilla, ¿en qué lugar estarías? Y en el EMOS. En el EMOS. En el EMOS. Y hay que poner a alguien consciente también en ambiente, ¿no es cierto? En la subsecretaría de ambiente. Claro. Porque nosotros, por ejemplo, vemos en el barrio, hoy veíamos con Daniel que hay unas casas lindísimas, pero todo el cerco es de Grateus, y eso no puede existir. Claro. Y donde había un bosque nativo, ahora es el pasto de Wimbledon, donde se podría jugar al tenis con agua. O sea, eso no lo ven, tienen una multa. La verdad es que no hay control, el problema es ese. Claro, es que no hay control en muchas áreas, ¿no? Pero también pensar que el medio ambiente está desligado al tema agua o a otros temas es una locura, porque realmente la infiltración del agua viene por el medio de las plantas. Si vos deforestás, no infiltra, escurre. Uh-huh. Eso trae otros problemas, porque, por ejemplo, tengamos gran cantidad de lluvia en esta época, venga una gran cantidad de lluvia, también causa deslaves, y otros problemas más que pueden ser de estructura en las casas que estén cercanas. Entonces, todo eso es falta de deforestación. O sea, toda la deforestación que fija el suelo no existe. Claro, es deforestación y mala forestación. Y mala forestación también. Mm. O sea, no hay una planificación, ¿no? Creo que hay que haber eso que hablamos siempre en planeamiento territorial en todos los aspectos, no solamente en dónde construyo las casas, sino tiene que ser cómo está distribuido todo, el medio, las calles. Tiene toda influencia. Hablando del agua, estábamos viendo hoy con Daniel que en Italia hay 21 ríos que están desbordados. y que la gente se está ahogando y no hay forma de salvarlos porque no pueden llegar. Ha habido muertes y es increíble. O sea que en un lugar mucha agua y en otro lugar nada. Claro, es que eso empieza a pasar. Y el tema de que no haya vegetación, la vegetación regula la temperatura. Claro, y aparte, ¿no?, contiene. Contiene, y un montón de cosas de ese estilo. Entonces, vienen problemas a futuro diversos. O sea, puede que tengas una época totalmente sequía en la cual no tengas nada, como que tengas de sobra. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. El agua es básico. Hay que estar preparado para absolutamente cualquier escenario, digamos, en ese aspecto. Hay que estar bien preparado, como está Renata. Y Renata, ¿vos en qué puesto, si gana Vamos Capilla, vas a estar? Bueno, mi área es la cultura. Me parece que tiene que ver con eso. Y en ese sentido también... hoy pensaba, ¿no? Está bien que uno tiene que invertir como partido político en la folletería, en la campaña, en la publicidad, para que la gente te conozca, pero realmente qué bueno sería si pudiéramos invertirlo en encontrarnos, en mejorar ciertas circunstancias o situaciones de la vida de nuestros vecinos con todo ese recurso, que es un montón. Bueno, como pareciera que es parte de la regla del juego. Nosotros lo hacemos de forma autogestiva, muy humilde, muy aporte voluntario de todas y todos quienes sentimos que el proyecto merece la oportunidad, porque en realidad creo que tiene que ver con la propuesta de cambiar las reglas del juego. Pero tampoco es, ay, que nos sintamos amenazados a que, ay, vienen a romper todo. No, es decir, incluso yo la escuchaba en el debate a Ana Buffoni, hablando de, y creo que en algún momento la he escuchado, ¿no?, de los puntos de que hay que lograr un consenso político, de ponernos de acuerdo de acá a 10 años sobre cierta mirada, sobre cierto desarrollo, y eso es cambiar las reglas del juego. Eso es, ¿no? Como, che, lo que dice Marina, tenemos que aprender a estar preparados para distintos escenarios, porque no sabemos, hay una incertidumbre también a nivel político, a nivel ambiental, a nivel cambio climático, a nivel económico, a nivel guerra, a nivel qué sé yo, ¿no? Entonces, si nosotros fomentamos la comunidad, vamos a saber... tener esos resortes para hacer lo que tengamos que hacer como comunidad, ¿no? Porque realmente no sabemos. Me acuerdo que en un momento Esteban Bullrich, yo me acuerdo de haberlo, no me gustó en ese momento escucharlo. Lo que dijo que había lo que vivir. Dijo, aprender a vivir en la incertidumbre. Sí. Pero en un punto es cierto, porque tiene que ver con la lógica de este momento de cambio de paradigma. Si lo logramos aplicar como una virtud, decir, bueno, sí, sabemos que es incierto este momento y que en realidad la certeza la vamos generando nosotros en la construcción que pero hacemos. Pero él lo decía por el gobierno terrible y pésimo que estaban, uno que tenía que vivir era para justificar algo que no estaba bueno. Y mira, pobrecito, lo que le pasó, un boomerang. Bueno, pero a la vez también propuso un consenso de acuerdos y me parece que eso, y volviendo a lo de la cultura, esto pensaba, ¿no? Que nosotros también pensamos, creo que desde hace bastante, en un acto de campaña que nos invite a encontrarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el domingo 28 de mayo nos vamos a encontrar en el Club Atlético Capilla del Monte desde las 13 horas para celebrar con un festival, con feria, con música en vivo, con arte. Para conocernos y reconocernos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, Silvina, si vos llegás al gobierno... Yo quería decir algo. Ah, bueno. Bueno. Yo tenía la pregunta. El festival pasó medio rapidito. No, que el festival queremos que sea un poco una resumida foto de las propuestas que venimos construyendo hace tantos años en este espacio político. Por eso la cultura es muy importante para nosotros y es un festival cultural. También es un festival de la producción local, porque en esa feria están los productores que van a estar con lo que ellos producen vendiendo. Es un festival donde va a haber gente que va a llevar alimentos, y eso es totalmente el folclore y la cultura diversa de este lugar. Y bueno, va a ser un reflejo de eso, la alegría, la producción local, la cultura, el reciclado, el medio ambiente, o ambiente en realidad sería, ¿no? El concepto actual es ambiente. porque va a haber propuestas de personas que ya están haciendo reciclado y bueno, y queremos invitar a toda la comunidad. Es una actividad gratuita para poder compartir todos estos saberes y hacer como reflejar exactamente ese concepto de cultura, ¿no? Que es todo ese sistema de creencias, de valores, de identidades, que en Capilla es muy diverso y que si bien en algunos momentos se ha visto como un problema la diversidad de identidades, nosotros creemos que es una cosa muy potente, claro, que es un potencial. Más diversidad, sí. Más fuerza. Y realmente lo que dice Renata, esto de decir pongámonos de acuerdo en algo, y es superador. Es superador puntos. Para salir de tantas peleas, de prejuicios, estigmas, grietas y más sinónimos que podría decir. Pongámonos de acuerdo en algo, es realmente revolucionario. Eso deberían hacer a nivel nacional, ¿no? Los líderes de los partidos. Y la pregunta para vos era, si vamos Capilla, llega al gobierno, vos tenés un puesto que serías como la secretaria... No, Yo estoy en la lista de concejales, pero bueno, soy la segunda candidata a concejal. ¿Y no asumirías como concejal, como presidente del consejo o eso se elige? ¿Cómo eso es? Se elige después, claro, entre los concejales. En principio sí, iría al consejo a trabajar en legislación, ¿no? En que tanto insistimos y tanto insistió Fede estos 4 años en lograr que las cosas no se hagan porque es bueno el que gobierna, sino que porque haya un marco regulatorio, una ley, y que eso asegure transparencia e igualdad de oportunidades para todas las personas. Muy bien, estamos con Vamos Capilla. El 4 de junio son las elecciones para elegir aquí intendente y concejales. Vamos a cumplir con el horario de la radio, si no nos multan. Vamos con la publicidad de la radio, una canción de las nuestras que Daniel la va a elegir, y después volvemos con más Vamos Capilla. Vamos con Jacqueline Fuentes y la publicidad de la radio. A veces soy la luz y a veces la oscuridad. Unas veces soy la guerra, otras la paz. A veces soy el bien y otras veces soy el mal. Vivo en medio de esta eterna dualidad. Despierto y comprendo que al final todo es parte de mi propósito. Que todo es perfecto, todo es como debe ser, todo pasa cuando debe suceder. Cada mágico encuentro, cada alma y cada piel son una oportunidad para crecer. Soy, otras veces me encandila una ilusión, a veces pierdo el rumbo que me indica el corazón, otras veces sé muy bien a dónde voy, despierto y comprendo que al final todo es parte de mi propio camino. Que todo es perfecto, todo es como debe ser, todo pasa cuando debe suceder. Cada mágico encuentro, cada alma y cada piel son una oportunidad para crecer. Todo es perfecto. Thank you.

Nora Sarmoria en concierto. Nunca pensé que extrañaría tanto el 403. El hospital está saturado. La gente va al hospital cuando tiene una enfermedad, pero hay muy poca inversión en la prevención. Con el gobierno ciudadano vamos a recuperar el SIC. Parece imposible, pero el programa sigue existiendo. Se llama Participar en Comunidad y se siguen inaugurando SICs en el país. Soy Fede Fumiato y vamos a vivir bien. De verdad. Vamos Capilla. Votá Fede Fumiato, intendente. Vamos Capilla. Nunca pensé que extrañaría. Bueno, seguimos con Vamos Capilla. Hoy estamos con Vamos Capilla porque el 4 de junio. ¿Viste? Elecciones municipales. Estoy grande, se me van las palabras de la cabeza. Y justo llegó, bueno, el líder de Vamos Capilla. Así que vamos a hacerlo hablar. ¿Cómo te va, Federico? Hola, ¿qué tal? Candidato nada más, ¿no? Candidato. No. Líder al pueblo. Tiene que haber un líder. Y vos asumiste como líder, me parece que está bien. Está bien, ¿no? Está bien, sí. Bueno, sacrificado. Tiene que haber un líder. Es un rol. Es un rol. Si no se lo ve como privilegio, es un rol, sí. Está bien. No es un privilegio, porque para que lleguen todos tenés que llegar vos, que sí, sos la cara más visible. Sí. Bueno, estábamos hablando con las chicas y nos decían, bueno, que si llegan al gobierno, qué puesto iba a ocupar cada una. Ya lo dijeron. Y yo te quería preguntar. Después me avisan así mismo. Claro, después. Anda anotando. Y quería preguntar cómo, si llegan al gobierno, ¿cómo va a ser la relación con los vecinos y con los otros partidos políticos, en ese caso de la oposición? ¿Si va a ser como es este gobierno o diferente? Sí, bueno, como es este gobierno, no. Como han sido los anteriores, tampoco. Porque, mirá, yo siempre digo que para mí particularmente, y creo para todo el grupo, pero bueno, yo he tenido este rol como candidato y en algún punto como concejal, que uno dice, bueno, llegaste ahí, ¿ahora qué, no? Ahora haces tu carrera política. Hubiera sido muy fácil, pero muy fácil, y lo digo porque realmente ha habido esas tentaciones, hacer el camino rápido, el ascensor de estar en una estructura como la de ellos, en una estructura grande, ir a pedir un lugar. Miren, saqué 1.200 votos, me quieren encontrar un lugar ahí, en la política tradicional, en esas estructuras políticas. Si no lo hicimos, y si hicimos el camino largo, paciente y sacrificado, de decir, vamos a construir al paso del más lento, hasta que esto sea realidad, porque puede ser más rápido, pero no va a ser más efectivo. Y el camino largo nos llevó a tener un partido local, nos llevó a cosas que son lo inverso a lo que hace la política tradicional, que es donde aparece alguien con alguna relevancia, se lo chupan esas estructuras. Y no es por capricho, y no es porque somos, no sé, tirabomba de eso. Me hubiera encantado que esas estructuras políticas tomaran conciencia de la situación que vive Capilla y responsablemente, dijeran, che, acá este es el proyecto más sólido, acompañamos, apoyamos, no lo hicieron. Entonces, este camino es porque creemos en el modelo del gobierno ciudadano. Fue largo porque tuvimos que diseñar un modelo de gobierno, porque no, si no te agarrás la receta que ya están, agarrás el librito de cómo gobierna el PRO, cómo gobierna, no sé, Cristina, el kirchnerismo o algo, y lo usás. Bueno, esto había que construirlo, crearlo, con mucha otra gente que lo está haciendo, pero bueno, tiene futuro y ese modelo es precisamente participativo. Bueno, te quería preguntar justamente cuál es la ventaja o desventaja de tener esa estructura que después quedas pegado, supongo yo. Bueno, respondo con eso la anterior pregunta. Uh-huh. Este modelo, esta independencia, permite que de verdad podamos tomar la actitud de escuchar a todos y de incorporar a todos, porque no tenemos esos compromisos. No tenemos un dedo en Córdoba, insisto, nos encantaría que esas estructuras acompañen, porque sabemos que es bueno tener una estructura nacional, es bueno tener una estructura provincial que tome conciencia y que te baje recursos y que te acompañe y te ayude. No es que lo hacemos con alegría. Ahora, lo tenemos que hacer porque no podemos asumir con el gabinete loteado. Es decir, que vos como te puso un dedo en Córdoba, bueno, tenés que responder y dar los puestos a las personas que te pusieron a vos o que ese partido... Entonces, gobiernan para el partido y no para el pueblo. Esto ya viene pasando, hemos sido críticos siempre de ese modelo y no vamos a traicionar ahora, justamente ahora que la sociedad en conjunto está diciendo basta de eso, porque si nosotros viéramos que además la tendencia es que la sociedad y la comunidad capillense particularmente, pero yo podría hablar de la Argentina, está contenta con esas estructuras y decir, bueno, va, está, la gente está apoyando eso. La gente no está apoyando eso, está muy descontenta, quiere ver otra cosa. A veces lo encuentra por lugares un poco ridículos y eso también es responsabilidad de los que se siguen quedando con las recetas viejas. Y bueno, es el momento para decirlo y lo fuimos viendo estos 4 años que la gente adhería a que te plantes un poco más fuerte contra esas estructuras. Muy bien. Yo lo llamaría, como se dice habitualmente, un camino con corazón, ¿no? Y justamente estar en la política que es tan hostil, que es tan embarrado todo, y hablar de una... de un camino con corazón en la política, esta artesanalidad, digamos, con la que fuimos construyendo desde el 2011 y luego viendo ejemplos de que da resultado, que funcionan las propuestas o las miradas o los mecanismos de cómo llegar, es lo que hace que podamos seguir estando en la política, digamos, porque como vecinos y vecinas que hemos sido siempre participativos y siempre nos interesó el bien común, pero que a la vez estábamos más tranquilos en las organizaciones, en cada uno en su cooperativa, en su centro barrial o lo que sea, podríamos habernos quedado ahí, dimos un salto más que es pasar a la política y es solamente porque, bueno, compartimos las experiencias y los ideales. Entonces, es dentro de la política, el intento es hacer este cambio de paradigma, que sea un camino con corazón. ¿Puedes hacerme una especie de resumen? Parece que ayer estuvo en el debate muy bueno. ¿Qué fue lo que pudiste sacar de ese debate, de ver a la gente, ver a los chicos, ver a tus contrincantes también? Sí, mirá, yo lo charlé porque hoy hablé con algunos de los padres de esos chicos que vinieron al local porque los chicos le contaron y querían conocernos y ver de qué se trataba. Fue muy lindo el resultado, digo, en esos términos, por ahí los más palpables, pero decía que hubiera estado bueno o que estaría bueno pensar de aquí en más, y si somos gobierno lo vamos a hacer con una ordenanza que implique un debate público obligatorio por ordenanza, que lo puede coordinar la Universidad de Córdoba, eso lo están haciendo en muchas localidades, si se le pide a la universidad lo hace, con otra modalidad, y en el caso de los chicos me hubiera encantado poder tener un momento para charlar. Me contaba esta familia que uno de los chicos quiso proponer eso porque se proponían un montón de preguntas y quedaba una. Entonces quedaron un montón sin responder, sin ni siquiera ser enunciada. Entonces hubiera estado buenísimo. Yo me quedo con la mirada de los chicos porque en un momento incluso pedí pararme para seguir hablando porque quería verlos a los ojos, porque a veces, viste, estás parado a la misma altura, no los ves. Y ellos necesitan que... Mirá, los pibes de esta generación lo que no se bancan es la careteada. Es así, está, eso se sabe. Esta generación no se banca la careteada, pero no es que no se la banca, se da cuenta instantáneamente. Y es muy ridículo ver a veces un político que cree que los puede manipular con las mismas técnicas que manipulamos a los viejos que venimos de otro formato. Bueno, a los pibes no, se dan cuenta al toque de que le está chamullando o de que no le estás hablando a ellos. Entonces, lo más lindo fue poder hablarles a ellos, porque habíamos preparado una propuesta para ellos, porque íbamos a ese debate para hablarle a los que nunca le hablan, además, porque vos fijate las plataformas políticas. Me acuerdo el año pasado que estaba también Marcelo Rodríguez, que esta vez no estuvo, y entonces en la plataforma sobre la elección pasada. La elección pasada, sí, siempre. ya queda un año de 4 años. Y le preguntaban sobre trabajo, ¿no? Para los jóvenes, y propuso la fábrica de adoquines. Y los pibes miraban como diciendo, che, no va a poner a hacer, y cordón cuneta. ¿No va a poner a hacer cordón cuneta a nosotros, digamos, pibes de 16 años? Nos preguntaste qué tenemos ganas de hacer, ¿no? Entonces, bueno, pero les propusimos otra cosa, una ciudad joven, una ciudad divertida, una ciudad que se dinamice, que tenga impulso al trabajo joven, a la tecnología, a la capacitación a nuevas tecnologías, o sea, cosas que por ahí no están en el escenario de esas estructuras y que son generación de empleo nuevo mirando el siglo XXI. Entonces, Yo vi que hubo una respuesta, de hecho a la salida nos pedían selfie, cosa que uno dice, eso es imposible que pase. Un rockstar. Sí, sí, es muy lindo. La remera me parece que también, esta remera que dice futuro, me parece que también les dio un signo de que, bueno, ¿por dónde va la cosa? ¿No? Politicstar. Politicstar. Lo que pasa es que los chicos recién están en el colegio, están saliendo, y viste, cuando uno era chico no tenía mucha idea de lo que uno quería hacer. Entonces, si los vas a mandar a hacer adoquines, puede ser que alguno quiera, pero la mayoría me parece que aspira a otras cosas. Sí, puede ser una salida por eso, que no te queda, digo, opción, o que decís, bueno, esto también es para alguna gente, pero se unifica, se uniforma, y es justamente el desafío de los pibes de esta generación, es que no pueden ser uniformes, que tienen diversidad, que quieren la diversidad, y que quieren la libertad también. Yo les hablé muchas veces de la libertad. Me llamó la atención que el candidato de Milei no dijo ni una sola vez la palabra libertad. Ajá. Por ejemplo, yo creo que la mencioné por lo menos 8 veces, porque de eso se trata, de dejar de ser esclavos, que es algo que ellos ven de nuestra generación y no quieren repetir. Y bueno, y esa libertad tiene que ver con poder elegir, con poder elegir qué quiero hacer. Les contaba mi experiencia de haber podido decir, cuando vine a Capilla también, che, yo soy periodista, podría ser, y todos me decían, no, acá, no, servicio al turista, construcción, vos sos varón, tenés que poner el lomo para eso. Me encanta poner el lomo, pero también me gusta el periodismo. Y dije, che, ¿será que, bueno, habrá que hacer el camino largo, construir un emprendimiento, una cooperativa, solidificarse, conseguir los fondos y hacer un emprendimiento? Con alguna gestión, ¿no? Estoy pensando en voz alta, se podría traer, no te digo una universidad, pero algo de estudios terciarios para que hubiera aquí en Capilla, en la gente no tuviera que viajar, porque eso sería muy interesante, sí, para que los chicos no se vayan. Recontra, ahí primero te doy una experiencia chica y una más grandilocuente. Experiencia chica, Soto y San Marcos tienen acuerdo con la Universidad de Quilmes, y muchas, la mayoría de las carreras que tienen la Universidad de Quilmes las están pudiendo hacer a distancia. ¿Qué pide la universidad? Que localmente haya un grupo, una institución, que los acompañe. Porque ellos lo que no quieren es la deserción, porque es muy difícil para un pibe. ¿Sabe cuánto sale? 3.000 pesos mensuales. 3.000 pesos mensuales, bueno, que es un colectivo a ida y vuelta a Córdoba una vez al mes. Sale 3.000. Nada. Bueno, con 3.000 pesos mensuales los pibes pueden estudiar, pero el problema que tienen es que después hay mucha deserción porque les cuesta el seguimiento, falta, no hay conectividad. Acompañamiento. Entonces, con el acompañamiento, poner una persona del municipio a que acompañe a esos pibes. Y la otra es la experiencia de Villa Ciudad Parque, que siempre nombramos y que les recomendamos buscar y googlear para que... Riveros se llama. Y Pablo Riveros, cuando asumió el compromiso, una comuna de 2.000 habitantes, que fue a gestionar a Nación la Universidad Nacional de las Sierras. Está en el Congreso Nacional, está en carpeta para aprobarse, se iba a aprobar el año pasado, que finalmente se aprobó por una negociación que me parece media rara con la de Río Tercero, que fue, ¿sabés por qué le dieron esa universidad y no la Universidad de las Sierras, que era la que había pedido Pablo Riveros? Porque fue un resarcimiento por la explosión de la fábrica militar. Entonces, solo por eso terminó ahí la universidad, pero lo merecía. Eso, gestión. Cruz del Eje ha iniciado las gestiones, digo, compañeros, amigos de la Universidad del Noroeste. Es algo que el Congreso evalúa. Si hay voluntad y hay políticos que quieren eso, tema que nunca se gestiona, nunca se pide. Así que me parece que entre lo chiquito y lo grande se puede buscar. Bueno, vamos a dejarlo respirar al señor Fumiato. Daniel, pone una canción de las nuestras para nuestra audiencia y después volvemos en la última parte de esta entrevista de Vamos Capilla. Así que ya volvemos. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de gorrión, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color.

23 de mayo a las 21 horas, Cine Teatro Enrique Muiño. Entrada general, 600 pesos. Bueno, el próximo 4 de junio tenemos que votar y tengamos memoria, como dijimos al principio, porque si votamos lo mismo, vamos a tener lo mismo. Así que pensemos qué es lo mejor para Capilla del Monte. Bueno, Silvina, vos querías hablar de algo, del proyecto, de la plataforma. Sí, bueno, creo que algo que nos distingue en nuestra propuesta y que también es, bueno, una mirada crítica que tenemos hacia distintas gestiones, nosotros la denominamos Plan de Gobierno Abierto y Participativo, considerando que la administración pública debe ser de carácter abierto para que la población pueda analizar, observar, conocer todas las políticas públicas implementadas, ¿no? Y también participar. Tenemos dentro del equipo personas que se han formado en lo que es la participación ciudadana. Hay diferentes técnicas, dinámicas y modos para hacer que la población pueda participar y que esa participación, esa es una participación con información buena, digamos, pueda ser tenida en cuenta. Y la otra parte de esto es lo que le llamamos la transparencia, ¿no? Creemos que la falta de transparencia de todas las gestiones, de la política vieja, es algo que ya ha producido hartazgo en la ciudadanía y con el cristal de la transparencia todo va a ser distinto, todo va a ser más eficiente, porque siempre la corrupción nos afecta a los ciudadanos. No es verdad eso de que roben pero que hagan. No existe. Si roban, no hacen. Y si te parece que hacen, es propaganda, ¿no? Entonces, bueno, nosotros proponemos auditorías, por ejemplo. Creemos que cada gobierno que ingresa a la gestión tiene que hacer una auditoría de la administración anterior. Proponemos publicación de informes presupuestarios donde están los ingresos y los egresos, o sea, los balances. Los datos en una plataforma abierta de acceso a toda la población. Hasta proponemos una línea de denuncia ciudadana. O sea, un canal directo para que se pueda denunciar de manera anónima o no, eso elige la persona, cualquier irregularidad en la gestión pública. También, y en consonancia con las ordenanzas que se han presentado, la creación de un código de ética para funcionarios. Por ejemplo, hemos presentado la de violencia institucional, ¿no? Para que nadie sea víctima de violencia institucional dentro del municipio. Bueno, entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí, la de publicidad oficial, digo, la destaco ahí porque me parece importante. Presentamos una ordenanza de pauta oficial para que sea una distribución equitativa, para que sea transparente, para que se rinda cuenta de eso. Obviamente la rechazaron y hoy tenemos absoluta discrecionalidad en millones y muchos millones de pesos en pauta oficial que no sabemos a dónde va. Bueno, no sabemos, es un decir, se sabe, sí, más o menos. Sí, encima se sabe. ¿No es cierto? Sí, y no sabemos por qué no hay voluntad de investigar, de hacer auditorías. No es como que la sensación que da es que se cuidan como si siempre hubiera ahí en potencia carpetazos hacia un lado y hacia otro, ¿no? Como que están temiendo algo y protegen, porque cualquier poblador te va a decir de auditorías, o sea, no es una cosa novedosa. Sin embargo, hay como un dejar pasar, no controlar, que un poco hablábamos antes acerca de muchas cosas, pero sobre todo hacia adentro del gobierno. Nosotros tenemos una idea con Daniel que acá hay una especie de rueda de corrupción que viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces, cada vez que viene un nuevo gobierno, la idea es, qué suerte, vamos a terminar con esto. Pero lo que pasa es que no se termina, entran en la rueda, se ve desde lejos, entraría, vamos a poner en potencial. Así que bueno, nada, esa es la idea que tenemos nosotros. Tiene que entrar alguien para decir basta y bueno, que caigan los que tengan que caer, porque cuando se ven las excepciones que se han hecho en construcción, en lo que fuera, alambrados, en terrenos, es impresionante. Hay más No se sigue la ordenanza. La ordenanza está, pero hay excepciones a la regla. Entonces es un descontrol. Sí, claramente. O sea, en toda la gestión tiene que haber esa transparencia. Y en la parte de obras, sobre todo, que es donde muchas veces se diluyen ciertas cosas. Entonces, si uno no tiene bien diagramado, claro, haciendo auditorías, usando bien el recurso y que no se vaya y se distribuya en lados que no se tiene que distribuir, y obviamente no se puede tampoco mantener un servicio, no se puede mantener nada. Se empieza a perder y nunca alcanza la plata. Entonces, si no se sabe a dónde va, ¿cómo está? Pero han sonado nombres y apellidos solamente en las gestiones, donde diciendo no puede ser este tipo, todos saben quiénes son, y después termina el gobierno y no pasó nada. ¿Qué se puede hacer con eso acá nuestro candidato a intendente de sí. Vamos Capilla? Mirá, yo aparte de la auditoría y denunciar porque el problema es que se amenaza, como decía Silvina, hay una amenaza constante cuando entró este gobierno. Cuando entró el anterior también, dijeron que había sido un desastre. Digo, el interino dijo del anterior, y cuando entró el actual, lo había dicho, ¿se acuerdan también? Gustavo Sés, me acuerdo en la Asunción de 2011, dijo, voy a ir con el cuchillo hasta el hueso. ¿Se acuerdan? Unas expresiones a veces que daban un poco de vergüenza, pero quería ser muy elocuente de que iba a ir hasta el fondo porque había quedado un municipio. Una pierna ortopédica, porque sí, no llegó al hueso. Y no llegó al hueso, sí. Una lastimadura por arriba. Pero pero bueno, nadie cayó de todo lo que había quedado, que supuestamente había sido tan grave, y que le llevó incluso el argumento de que por 4 años dijo no pudo hacer nada, como este, porque tuvo que poner en orden. Porque aparte tiene ese efecto. Uno dice, che, a ver, además de que no denunciaste, ¿te sirvió como argumento para no hacer nada 4 años? Entonces, realmente, si me vas a decir que estaba en quiebra, mostrámelo como el cualquier ejemplo empresa. Del SIC. Explicado cuál es el ejemplo del SIC y donde deberían haber caído personas por haber hecho desaparecer la plata que estaba destinado para ese lugar. Sí. ¿Qué pasó con esa gente? Nada, se van a su casa, la plata no aparece y la obra no se hizo. No, alguno hasta es candidato, pero no pasa nada. Por eso digo, esa rueda evidentemente está. La facultad de investigación es claramente, es además una facultad, un atributo que tiene el Consejo Deliberante, crear comisiones investigadoras dentro de su seno, aunque siempre me lo negaban al comienzo, que era posible, después tuvimos que hacer una, pero no se denuncia. Y lo otro, que me parece hasta más importante para contar a la gente, porque digo, todo esto te lo dicen todos, ¿no? Después el tema de hacerlo. Lo que yo sí le agregaría es que si nosotros vemos que no podemos, si nosotros vemos que eso, que hay una red tan fuerte, tan sólida en ese sentido, en algún momento nos encontramos con un muro que no podemos llevar adelante nuestro proyecto de bien común, porque hay esas ruedas de corrupción, vamos a salir a decírselo al pueblo. Porque no dependemos de eso. A nosotros no nos puso nadie de ahí. No nos puso ni un funcionario, ni un empleado, que obviamente también son vecinos de Capilla, por lo cual sí funcionaba. Pero todos vamos a ser trabajadores del pueblo. Y en ese sentido, como somos cooperativa, como nos acostumbramos a trabajar en cooperativa, todos somos responsables de que no puedes llevarte una lapicera que no era tuya, porque esa lapicera por ahí podía ir para una familia que lo necesita. Entonces, me parece que el tema es, nos pararemos en la plaza, hablaremos con el pueblo, de cara al pueblo, y decir, estos son los impedimentos, y no podemos excusarnos en que la justicia no actúa, en que, no tengo las pruebas, y no pasó solo en ese momento. Hoy volvieron a denunciar, y todo el tiempo sacan el Consejo Deliberante de la caja negra, los 3,5 millones. ¿Saben eso? Que 3,5 millones de facturas quedaron en una caja, sin ingresar al presupuesto, que dejó Marcelo Rodríguez en su interinato último, y que este gobierno dijo que no lo había ingresado, que era un delito. Es un delito, ¿sabes? Gastar plata sin que esté en el presupuesto. Se pagaron hace un mes, después de 4 años. Las pagó este ejecutivo sin denunciar, con los intereses. Es decir, no solo no se denunció, sino que tuvimos 4 años sin pagarle a esos vecinos que habían confiado en Marcelo Rodríguez, y ahora se les pagó. Tuvimos que pagar fortuna por no pagarlo en aquel momento. Y no hubo denuncia, ¿o vos te enteraste de alguna denuncia? No, pero para eso están los concejales de la oposición, para denunciar, aunque seas el único. Claro, pero vos podés denunciar un incumplimiento de la legislación, pero no tenemos acceso a esas pruebas. Uh-huh. no tenemos acceso a esas pruebas. Yo mil veces que hubiera querido denunciar, de hecho lo he denunciado públicamente, abiertamente, los incumplimientos, pero no tengo esa factura yo para ir a denunciar, ¿entendés? No, no me consta. Hicimos una comisión investigadora, duró 8 meses. Pero los balances no figura nada de ese monto. Sí, los balances está denunciado. La falta de balance está en la justicia, en el tribunal de Cosquín, y hasta ahora no se actuó. El primer año que debía balance. Te cuento que hoy, por ejemplo, según la ley, tiene el Ejecutivo, cuando termina un año administrativo, o sea, ponele el 31 de diciembre de 2022, tiene que mandar al Tribunal de Cuentas las cuentas, para que tiene 60 días el Tribunal para analizarlos y 90 días para el Consejo Deliberante. Todavía hoy, 18 de mayo, no llegó al Tribunal de Cuentas. Esto mismo pasó durante los últimos 4 años. No llegaron, llegaron un año después las rendiciones de cuentas, totalmente incompleto, como ya lo hemos contado. Pero bueno, por eso hay un relajamiento muy, muy absoluto y una impunidad que ya supera los límites. Ojalá que cambie entonces la situación. Bueno, la última pregunta para los tres. Empezamos por Silvina, Marina y Federico. ¿Por qué los deberían votar? Bueno, sí, vótennos. El 4 de junio vamos Capilla, Fede Fumiato intendente. Tenemos una lista hermosa, diversa, participativa, hecha con gente de verdad, con gente del pueblo, que no tiene nada acumulado a través de la política, que no tienen mancha, que no se han enriquecido en ningún tipo de acomodo, de arreglo. Es la honestidad, es el impulso, las ganas de sacar el pueblo adelante, es el compromiso, el amor por el pueblo lo que nos motiva, y creo que en eso hacemos una gran diferencia. Y aparte nos hemos puesto a estudiar, nos hemos puesto a buscar a las personas que nos asesoran, a hablar con los sectores de la población que sean pertinentes, de acuerdo al tema, claro. Creo que bueno, que todo eso vale la pena, que se nos dé una oportunidad y podamos hacer un gobierno popular, un gobierno abierto y ciudadano. Muy claro, Marina. Bueno, claramente opino como Sil, creo que es esto de realmente un cambio. Es totalmente diferente a lo que ya venimos viendo. Hay gente capacitada, la he visto, yo por eso he participado también acá. No solo se puede coordinar entre varios, hay un consenso, no es solo fe de la cabeza, sino es como es el grupo, eso ya se ve de entrada, entonces es como que eso es lo que vamos a proponer a futuro en todo lo que estamos impulsando todos, ¿no? Todos queremos el bien común. O sea, ahí está el tema. O sea, nadie va a querer, ni quiere otra cosa. Quiere ver algo diferente, queremos ver, vivir bien acá en Capilla. Ya estamos cansados de otras cosas. Entonces, creo que eso nos tienen que dar la oportunidad para poder demostrar que va a ser así. Y los capillenses tenemos que ir a votar, porque es nuestro derecho y nuestra obligación. Federico. Sí, bueno, a ver, yo estoy, como creo que se ha notado, enamorado del proyecto. Se nota, digo, porque lo hablamos así, como decía Silvi, con corazón y con mucho cariño, mucho enamoramiento, porque son muchos años de construirlo. Son 12 años de una construcción de un plan participativo, que tiene tres factores, que fue construido con los vecinos, 12 años, cada propuesta que está ahí se consultó, o vino de los vecinos, o le buscamos la vuelta a un problema que traían los vecinos, todo está basado en eso, no en lo que quiere escuchar, no sé, la consultora. Que lo verificamos con especialistas. Cuando viene el problema, analizamos una posible solución, lo estudiamos con especialistas. Y el tercer factor, el tercer filtro que tiene toda propuesta que está ahí, es que en algún lugar funcione. Que en algún lugar, a veces excepcional, porque no nos atamos a las recetas clásicas, pero si en algún lugar con características similares, es decir, que se pueda adaptar a Capilla del Monte, funciona, entonces lo traemos. Pero yo, digo, te podría hablar un montón de cosas que tiene la propuesta, pero me parece que es lo que dijeron las dos, que es una oportunidad, que nos demos una oportunidad, porque ese modelo, creo que, yo estoy seguro, pero segurísimo, porque aparte lo hablamos todos los días, casa por casa y demás, que todos queremos lo mismo. Es impresionante eso. Es increíble que no podamos ponernos de acuerdo cuando vos hablas con cualquier vecino y te dice lo que quiero es que las cosas funcionen, que sean honestos los que están ahí, que no me aprieten con, no sé, con me corran por acá o por allá, o que me metan tarifazos, o que hagan cosas ilegales. Si lo pueden hacer bien, ¿por qué no se hace así? Bueno, eso que decíamos todos, que no tiene grieta, te aseguro que no tiene grieta, salvo un par de vivos, me parece que nos tenemos que dar una oportunidad. Nuestro principal adversario no son los otros candidatos. Nuestro principal y único adversario es el desencanto, la desilusión, esa apatía que se genera de decir, me encantaría, pero para mí no va a cambiar nada. Uh-huh. Entonces se termina votando clásico por ahí, o por miedo al cambio, o porque simplemente creemos que nunca va a pasar. Bueno, demos una oportunidad. Me parece que ya hemos probado otras cosas y esto funciona. Muy bien, bueno, estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces, y pasó acá Vamos Capilla. Así que bueno, mucha suerte para el 4 de junio. Gracias. Gracias. Bueno, gracias por haber venido, por esa entrevista, que cuando hablan ustedes y también los de otros políticos, algunos, es muy, muy interesante. Bueno, Daniel. Qué hermosa radio que tienen, ¿eh? ¿Viste qué linda radio que tenemos? Sí, sí. Bueno, vamos con Silvia Villegas, que es nuestra columnista, profesora de historia, militante y amiga desde Córdoba. Y volvemos. Gracias a Vamos Capilla. Gracias, Vamos Capilla. Hola Daniel, hola Diego. Hoy me asomo con un ánimo particularmente memorístico e invocando para ello, para que me ayuden, a las musas. Bueno, las musas se trata de unas divinidades del panteón greco-latino clásico. Pocos y pocas acuden actualmente a ellas a reverenciarlas, pero tenemos entre nosotros un resabio muy destacado de su presencia en nuestro mundo y podemos vivenciarlas en los museos. Hoy es el Día Internacional de los Museos y hoy es un día en que se abren todos los museos en nuestro país y dan particularmente la bienvenida a todos sus visitantes. Los museos, la palabra museo, significa etimológicamente inspiración de musas. Los museos dieron lugar no solamente en su existencia original al coleccionismo y el espacio de reunión científica y didáctica, los museos del siglo XVIII, por ejemplo, y los museos del siglo XIX, sino que también después se convirtieron en lugares de recordatorio, lugares para guarda y conservación de reliquias, muebles, obras de arte, ropas, objetos, instrumentos que permitieran tener memoria y recordar justamente aquello que la sociedad valoraba. Por lo tanto, si se trata de recordar lo que la sociedad valora, nos tendríamos que preguntar qué guardaban los museos antes y qué guardan los museos contemporáneos. Los museos son espacios que albergaron durante mucho tiempo nada más que las reliquias y las piezas propias de la cultura culta, de la cultura emblemática, de la cultura de las clases altas. Actualmente los museos han democratizado mucho sus miradas y por lo tanto también se han convertido en espacios de guarda y de memoria de definiciones sociales, políticas, culturales, étnicas, artísticas, artesanales, que han permitido ampliar la mirada y mostrarnos desde sus recintos definiciones diferentes a las tradicionales de la cultura culta. Entonces, hoy nos podemos encontrar con museos de música, museos de costumbres, museos de vestuarios, museos de culturas, de etnias, de tal modo que hoy vamos a celebrar los museos y les vamos a agradecer a los museos, aunque les sigamos exigiendo que abran sus puertas y sus definiciones a alternativas más democráticas y que la memoria que guardan, que pretenden guardar e inspirarnos, sea realmente de apertura. Una experiencia de museo particularmente interesante, significativa, fue para mí en 2019, un día triste, un día de mucho peso, visité la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, en Buenos Aires, en la Avenida Libertador, en tanto espacio de campo de concentración, y que también tiene algo de museístico para mostrarnos justamente el espacio de tortura, desaparición y asesinato de miles de argentinos por razones políticas. De tal modo que la ESMA es un espacio vivo, abierto y democrático que todos los argentinos debiéramos visitar en alguna oportunidad para tomar conciencia cabal de la tragedia que significa para nuestro país 30.000 desaparecidos y espacios como campos de concentración y la crueldad de los gobiernos conservadores de derecha en ese sentido. Ese día de 2019 en que yo visité la ESMA, realmente salí muy compungida, dolorida, afectada intelectualmente, políticamente y emocionalmente también. Y tomé un colectivo ahí en la Avenida Libertador y sabía durante el trayecto de ese recorrido que necesitaba algo para aliviar mi alma. Ese colectivo, en ese trayecto, pasaba justamente por el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Así que apenas lo vi el museo, me bajé muy rápido del colectivo, crucé la Avenida Libertador y allí entré. Quería respirar arte y elegía el Museo Nacional de Bellas Artes. Pero tuve además un premio enorme ese día, porque se inauguraba nada más y nada menos que una obra completa que revisaba todo el ciclo de creación de Carlos Alonso. Y ese día estaba Carlos Alonso para hacer esa presentación. De tal modo que recorrimos las dos enormes salas principales del museo viendo la obra de Carlos Alonso, donde también podía volver al tema de lo oprobioso de la fuerza del Estado militar, de una historia latinoamericana que nos mostraba en obras como las de El Che Guevara, pintado por Alonso, en la mesa de disección, esas obras que nos recordaban en cierto sentido a inspiración de Van Gogh y de Rembrandt, pero con temas argentinos. De tal modo que ese día, ese museo, me dio inspiración, vuelo, aliento, esperanza y la posibilidad de convertir el dolor de la historia política de nuestro país en la potencia de los temas que plantea Alonso en su pintura. Ese día, Alonso dijo cosas muy destacadas. Dijo que su ciclo de pintura era un ciclo de libertad, que solamente el motor de la libertad podía permitir esas pinturas. Y dijo también que para él las claves inspiradoras de la vida de Van Gogh en su propia obra era la necesidad de todo pintor de convertir en el síntoma de una sociedad, convertir en arte el síntoma de una sociedad. El pintor pone al descubierto las zonas que la sociedad se ha obstinado en disimular. Esas palabras de Carlos Alonso fueron para mí un verdadero regocijo, un verdadero premio que me puso entonces a tono con lo que el museo en sus paredes solemnes, grandiosas, preciosas, exponían de su obra. Así que a los museólogos y a los visitantes asiduos a los museos hoy, muy feliz día. Qué interesante lo de los museos, lo que cuenta Silvia. Un día deberías venir acá, estar en vivo y hablar de todos los museos que conoce y de los que conocemos nosotros. Sí. Y bueno, ya que es el día de los museos, hay que mandarle un gran saludo a Claudio, un autodidacta que está con esa pasión que le pone a todo lo que está haciendo en su museo y todo el material fílmico que está logrando, que también está teniendo muchos seguidores. Así que bueno, Claudio, en este día te felicitamos por tu compromiso autodidacta con el recuperar cosas de Capilla del Monte. Perseverante, perseverante, Claudio, con el único museo de Capilla del Monte. Bueno, vamos a ir pasando cosas en limpio y ya nos vamos. Ya nos vamos. La feria en San Esteban es el próximo domingo 21. Y para hacer una reserva en la casa, sorprendente casa del doctor Pinkensteiner, al 11-41-58-38-22. 11-41-58-38-22. Vamos a decir también que el 23 de mayo se dice de mí a las 21 horas en el Teatro Enrique Muño. El 2 de junio también en el Teatro Enrique Muño, Vitale y Baglietto. Y bueno, todos los sábados a las 20 horas, la sorprendente casa del doctor Pinkenstein. Ya dijimos el teléfono para hacer las reservas. Daniel, ¿nos vamos con qué canción? Nos vamos con Alejandro Lerner, Secreto. Y nos volvemos a encontrar este próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas por una radio Muchas Voces. Bueno, y el próximo Me Asomo lo tendremos al actual intendente Fabricio Díaz. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no, pero hay algo en tu forma de mirar que me dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir. Hay algo que me pide sin hablar. Hay algo.